Transcurrieron 20 años desde cuando el dirigente Kim Jong-il dirigió sobre el terreno el 15 de junio del 86 de la era Chuche, 1997, la exposición permanente de las tres revoluciones. Durante este periodo se realizaron en la sede las enérgicas actividades de divulgación e intercambio de ciencias y técnicas con motivo de los festivales y exposiciones científico-técnicos de 190 ocasiones. La visita del dirigente sirvió de motivo histórico que produjo el cambio trascendental en el trabajo de esta importante fase de educación en mantener como la eterna línea general del partido las revoluciones ideológica, técnica y cultural, cuyos embriones son la campana de movilización ideológica general para la construcción del Estado, la campana de alfabetización y la de emulación por el aumento de la producción iniciadas por el presidente Kim Il-sung después de la liberación de Corea. Durante 2 decenios visitaron el lugar casi 9.700.000 militares, civiles, compatriotas en ultramar y extranjeros.